Esta frase de Jesús es una frase poco repetida, pero es tan importante. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, dice: porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa realidad de aquel que está en gracia de Dios, que está con Dios, que habla con Él, que es tan grandiosa, que de ahí viene la conveniencia de cerrar las puertas del cuerpo, los cinco sentidos, para recogerse en el interior. Y recogerse en el interior con Dios, sin que nada, pues, nos despiste. Y si hacemos eso, el reino de Dios va creciendo, día tras día. Pero hay que recogerse dentro, a hablar con Él, a contemplar. No siempre es hablar. A veces lo que hacemos en nuestro interior es contemplar un misterio, pues la crucifixión, o la resurrección, o a Dios en su trono, en los cielos. En la medida en que uno se recoge, cierra las puertas del cuerpo, los cinco sentidos, para en ese silencio estar con el Señor, pues en esa misma medida uno descubre cómo dentro del alma es como si hubiera moradas, como decía Santa Teresa de Jesús, y hubiera que ir recorriendo ese palacio que es el alma, viendo cómo en ese recorrido, en esa contemplación, se va llenando de luz, se va vivificando, se va limpiando. Hay palacios que están sucios, llenos de oscuridad y a veces hasta de alimañas. En esta labor que es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, el palacio del alma se airea, se ventila, se limpia, se llena de luz, se llena de tesoros, de obras de arte, de muebles, y uno va penetrando cada vez más hacia el interior, donde mora Dios como un rey. De ahí la importancia de este versículo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Que cada uno de los que estamos aquí nos adentremos en esta aventura, no de recorrer continentes y territorios inexplorados, sino el interior de nuestra alma en busca de Dios.